del espacio publicitario. Argentina 570. Hoy Sancor Seguros nos da una solución para cuidar nuestro corazón. Con Salud Segura Corazón contamos con un respaldo económico para las enfermedades cardíacas más comunes. Entérate de más detalles consultando a tu productor asesor o llamando al 0800-444-2850. Salud Segura Corazón del grupo Sancor Seguros. Continuamos en Uno Contra Uno Radio, nos quedan 10 minutos de programa, tomamos contacto con el flaco Martín Leiva. ¿Qué pasó en esa pierna, flaco, querido? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? Buen día. Todo bien acá, tratando de recuperarme un poco, que tengo un tiempo, así que... ¿Qué lesión tenés? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que te pasó, Martín? Mira, se me cayó, el episodio fue que se me cayó un jugador encima de la rodilla y se me hizo una hiperextensión. Después, obviamente esperé lo peor, que eran los cruzados, pero bueno, los cruzados me aguantó y están bien. Tengo una contusión ósea, y eso también, tengo la contusión ósea es en los platillos tibiales, en el sector anterior de ambos platillos tibiales. Ahora me quiero, bueno, ya la resonancia ya salió, todo bien, pero justo este fin de semana llegué al médico que me operó la rodilla y bueno, para ver un par de cosas más, pero bueno, es un proceso de recuperación. Ahora estoy con una célula porque la lesión esta ósea que te digo se comporta como una fractura. Sí. Entonces bueno, tengo que tratar de tener la movilidad o estar más en reposo, pero igual así todo estoy haciendo ya ejercicios con la pierna estirada, kinesiología, así que con pileta también, que ahí puedo caminarlo más bien, porque el peso del cuerpo obviamente en el agua es diferente, así que bueno, todas esas cosas que para tratar de estar lo más rápido posible, que ojalá se pueda hacer. Esto también depende si el edema de mi rodilla tiene que bajar también, y bueno, la tengo un poco hinchada y eso no ayuda para poder flexionarla lo más bien. ¿Dice algo bastante amplio? ¿Está bien, Mati, o crees que...? No, es que está bien. A ver, tal vez podemos especificar desde el punto de vista clínico la situación. Hay un montón de gente que se pregunta, ¿estará Leiva para el arranque de la liga? ¿Cuánto tiempo demora la recuperación? Pero está bien contar qué es lo que te ha ocurrido. En definitiva, ustedes los deportistas a veces conocen mucho de los problemas físicos que tienen por consultar, por esta historia también de querer recuperarse y por participar activamente de las recuperaciones. No, está bien, flaco. Bueno, está bien, no, porque ahí no se entendió y tratar de... Bueno, lo más importante por ahí es, como decís también, los procesos que supuestamente me dijo como máximo el médico 2 meses, entre 30 y 60 días estaré. Si es antes, lo más antes posible es mejor. Obviamente siempre va a ser menos que haber pasado todos los cruzados, que son 6 meses, y ya pasé por esa experiencia y no es para la. Entonces por eso toda mi preocupación hacia eso es porque también es un movimiento que también puede llegar a romper los cruzados. Entonces bueno, estoy más tranquilo en eso también. Bien, eso. ¿Te había tocado alguna lesión de gravedad en el arranque de una temporada, o esto es nuevo en tu carrera? No, yo me rompí los cruzados a los 21 años, justo de la misma rodilla, y directamente ni empecé la temporada. Vine de aquel Mundial de Japón de Saitama, sub-21, y ni empecé. O sea, terminé de jugar justo en Boca en el último tiempo y uno o dos partidos con Libertad de Sunchales que quedamos afuera. Eso fue mi toda la temporada que perdí. Y ahora, con paciencia, ¿cómo se detiene la cabeza en la ilusión de querer arrancar una nueva temporada? Paciencia y trabajar mucho para recuperarse incluso mejor que antes. Son así, son cosas que pasan, son situaciones, lo entiendo así, y desde lo malo de esta situación siempre trato de mirar la mitad del vaso lleno, por lo menos mi mujer me ayuda un poco también, y el hecho de que sea mucho menos que lo que te dije antes, ya es un aliciente, ya estás más tranquilo. Después es trabajar, tenés que trabajar mucho. Por ahí no tenés tiempo a empezar eso, pero bueno, van a llegar los partidos, obviamente voy a querer dejar, incluso este domingo, este partido con el Baskonia, me voy a estar ahí en el momento y voy a querer jugar, y se te va a venir por la cabeza muchas cosas, e incluso los dos partidos que comienzo del día, que son como el clásico. Claro. Pero bueno, hay que tratar de estar tranquilo y trabajando, la cabeza hace que no se te vaya por ahí, pienses cosas que no corresponden. Entonces, tratás de hacer eso, más que nada, de mentalizarte en eso, mentalizarte en los días. Obviamente son procesos, y eso lo ven, sufrir kinesiología, hoy tengo que ir ahora a pileta, después kinesiología de vuelta, y estar una hora ahí con el aparato de magneto, después hacer los ejercicios, ahora que también son al principio son muy densos, porque después cuando a medida que pasa el tiempo uno va a poder, no sé, hacer un poco más bicicleta, va a poder correr un poco más, entonces ahí ya es como que ya vas agarrando ritmo y es otra cosa, pero bueno, al principio no tengo que hacer ningún que la pierna no tengo que apoyarla porque no puede porque no puede por el tema de ese ocio que tengo, pero bueno, es paciencia, Matías, como todo. Este Peñarol es un Peñarol nuevo para esta temporada. ¿Qué le podés contar a los amigos de Uno Contra Uno Radio que nos están escuchando del armado del equipo y de cómo lo viste hasta que tuviste el problemita físico en el amistoso en Montehermoso el otro día? Bien, fue poco, pero bueno, ya lo veníamos viendo en el entrenamiento. Faltaba obviamente la incorporación de Leo, pero... Que no es un detalle. No, es un tema menor que falte, pero... Claro. Obviamente con el correr de los partidos estos son nuevos, también hay que tratar de que ellos mismos se amolden, nosotros amoldemos a ellos, porque no voy a volver a repetir lo de Facu, pero tiene que haber otras sociedades, que construyamos diferentes sociedades, tanto con el base titular como el base suplente, con Ale más allá de que lo conocemos, pero de vuelta que entienda el armado del equipo con el Tulo, qué es lo que quiere el Tulo para él, incluso para que tratar de plasmar lo más rápido posible todo lo que el Tulo necesite y lo que cada uno de ellos queremos que nos dé o que el Tulo quiere que les dé para el equipo y para que... Entonces es un trabajo muy difícil, duro, y al principio obviamente va a costar, pero lo veo bien, tenemos un plantel muy largo. Y eso es importante de vuelta tener un plantel así. Si nosotros queremos queremos de vuelta luchar en todos los frentes, que yo te digo, para eso lo que yo siempre repito lo mismo, pero para eso a mí me pagan, para tratar a mí me contratan para tratar de ganar cosas. Y, sí. Y viene la Liga de las Américas, que es algo re lindo para ganar, y porque por lo que después de ganarla lo que el partido, esos partidos que tenés que jugar con el campeón de Europa, entonces son muchos condimentos que ayuda que a ir para adelante, a tratar de buscar lo mejor y hacer lo mejor para el equipo. Y creo que cada uno tiene esa mentalidad, por lo menos hay que los más grandes la tenemos que imponer, como siempre lo venimos haciendo. Bueno, a meterse en la cabeza, a recuperarse rápido entonces, Flaco querido, te mandamos un abrazo. Bueno, Mati, un saludo. ¿Estás solo, Mati, hoy? ¿Qué pasó? Y Pérez está volviendo de España. Ah, bueno, y no hay nadie más, Mati, te dejan solo. Bueno, por lo menos vino... La chica también estaba afuera, ¿no, Molina? Sí, pero Meli, por lo menos, Meli no me está ayudando al aire, pero siempre colabora desde afuera, qué sé yo. Hay que ponerle el pecho, hay que hacerlo. No, nosotros bueno. Decidimos no tomarnos vacaciones y le metemos todos los días. Con lo que bueno, podemos, lo hacemos. Ahora que vino Fabián y que te toma vacaciones vos, ¿querés? Si querés te invito a Cámara de Plata. Y me voy a ir unos días. Ahora para el partido inaugural voy a ir, te aviso. Bueno, Bueno, nos vemos entonces en ese partido, y siempre es un placer hablar con vos, que sé como que tenés un poco de ir al frente, y eso me gusta mucho lo tuyo, Mati, también, que das tu opinión siempre. Bueno, Flaco, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. El Flaco Martín Leiva, bueno, hablamos con el pivote Peñarol, importante jugador de la Liga Nacional, hoy amistoso.